En un lugar muy lejano, rodeado de montañas y árboles altos, vivía una familia de ovejitas: mamá oveja, papá ovejo y su hijito Inti. Inti era una ovejita muy curiosa y juguetona. Le encantaba correr por el bosque, saltar entre las flores y jugar a las escondidas con las mariposas. Un día, como siempre, salió a jugar entre los árboles. Jugaba a brincar, a correr y a esconderse detrás de los arbustos. Pero estaba tan divertido que no se dio cuenta de lo lejos que se había alejado de su casa. De pronto escuchó un ruido extraño. ¡Au! Se oía entre los árboles. Eran unos lobos hambrientos que lo habían visto. ¡Corre, Inti, corre! Le gritó su corazón con fuerza. Inti corrió tan rápido como pudo. Sus patitas se movían como el viento. Pero de tanto correr, se tropezó, se cayó y se lastimó una patita. Asustado, cerró sus ojitos. ¡Ay no! ¡Los lobos me van a comer! Pensó, temblando. Pero justo en ese momento, aparecieron mamá y papá oveja. Con todo su valor, enfrentaron a los lobos. ¡Patá! ¡Patá! Les dieron fuertes patadas con sus patas traseras. Los lobos, sorprendidos y asustados, salieron corriendo sin mirar atrás. Y nunca más volvieron por allí. Mamá y papá abrazaron fuerte a Inti. Tranquilo, hijito, ya estás a salvo, le susurraron con ternura. Así, los tres regresaron a casa, más unidos que nunca. Inti prometió que nunca volvería a alejarse sin avisar. Esa noche durmió feliz, calientito y seguro entre los brazos de su familia. Y así terminó su aventura, con un susto, una lección y mucho, mucho amor. Moraleja, escuchar a tus papás y no alejarte sin avisar puede salvarte de un gran peligro. Autora, Samara Belén Usamá Medina. Centro Educativo Municipal Santa Teresita. Sede Santa Teresita. Grado segundo. Año 2025.